Esa gesta popular que sucedió en la ciudad de Córdoba el 29 de mayo de 1969 serían, o sea, es números redondos, son 50 años. Son 50 años. 50 años del Córdoba. Y tenemos una cuestión, un fetichismo ahí con sí. Los números redondos y bueno. No se no se recuerda igual si son 29, si son 31, si son 30, que si son 40, son 50. Es así. Pero bueno, vamos el miércoles que viene vamos a estar hablando también del cordobazo, además actualizándolo, porque también hay paro nacional el 29 de mayo, ¿no? Pero ahora también queríamos ir adelantando un poco alguna mirada sobre el cordobazo y alguna mirada un poco particular y quizás sacando un poco el foco de lo que en general se habla cuando se habla del cordobazo. Casualmente hoy, 22 de mayo, pero del año 1903, fue el nacimiento de Agustín Tosco también, o sea, se están cumpliendo también un montón de años del nacimiento de Agustín Tosco, esa gran figura icónica del cordobazo, pero hoy que... ¿89 años tendría Agustín Tosco hoy en día? Claro. No sé, pero, yo no es muy fuerte las matemáticas. Está bien, no. Pero quería... silenciada, ninguneadas, son invisibilizadas, que era en relación a el diría yo más que el rol. Está bien, sí. ¿Podemos? Bueno, bien, y para hablar un poco de eso estamos en comunicación con Viviana Fulcieri, que ella es fotógrafa, periodista y quien realizó el libro Las Mujeres del Cordobazo, justamente, lo presentó el año pasado, perdón, El Cordobazo de las Mujeres, es el nombre correcto. Lo presentó el año pasado y bueno, es una obra que reúne distintos testimonios de 20 protagonistas de aquella gesta histórica que relatábamos de 1969. Viviana, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, buen día, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Gracias. Bueno, y es un placer también abrir esta conversación con vos para inaugurar, si se quiere, una semana de recordaciones a este 50 aniversario de este hito que marcó también la política provincial y nacional, podríamos decir. Sí, hasta internacional. Uh-huh, bien. Viviana, ¿nos podrás contar un poco sobre esta recuperación que has hecho vos de estas 20 protagonistas, seguramente no las únicas, pero al fin estas 20 protagonistas del Cordobazo que has podido sistematizar y recuperar sus testimonios en primera persona? Bueno, cómo no. Voy a tratar de sintetizar porque fue una búsqueda que me llevó mucho tiempo y que no fue fácil. Pero los escuchaba a ustedes y estoy absolutamente convencida que cuando se producen estos números redondos, por decirlo de alguna manera, que conmemoran o que recuerdan o festejan distintos hechos históricos que están dentro de un calendario de efemérides, son momentos cruciales, porque cruciales para indagar y para mirarlos críticamente, a ver qué fue lo que pasó y qué podemos traer del hoy o al hoy esa fecha, qué hay en el hoy de esa fecha. Esto es una cosa que hace mucho que lo tengo en la cabeza y siempre he trabajado desde mi rol periodístico, desde mi puesto de freelance, trabajo mucho con las efemérides para ver qué notas o qué miradas se le pueden hacer a estos días, ¿no? En este momento tan particular que estamos a punto de tener con el cuestión del con los 50 años del Cordobazo, yo empecé a ver hace bastante tiempo atrás lo que sucedía con los grandes aniversarios a nivel internacional, los 50 años del Mayo Francés, los 50 años de la Primavera de Praga, los 50 años de la masacre de Tlatelolco, no son temas para celebrarlos, digamos, sino que son para conmemorar, ¿no? Uh-huh. Y los 100 años de la Revolución Rusa, por ejemplo. Ante estas circunstancias y otros más, otras efemérides más que sirvió para que se produjeran mucho produjera mucho, mucho, periodísticamente, que se produjera literatura, hasta series. Netflix acaba de hacer una serie sobre la guerra de Vietnam que aporta una mirada muy diferente a la que siempre vimos en las películas norteamericanas, ¿no? Ajá. Concretamente en esa serie que te digo que es muy actual, se aparecieron que el dato de que todos los camiones que los norteamericanos miraban desde sus aviones, que los veían de a miles, de a millones, circulando entre la selva, y no se explicaban quién manejaba esos camiones, pensando que eran niños, y esos camiones los manejaban las mujeres. Entonces, en esta serie en la voz de esas mujeres. Uh-huh. Mirá vos las cosas que está todo concatenado, digamos. Sí. Yo empecé a pensar qué acontecimiento teníamos cerca y de quién no se había hablado en esos acontecimientos. Y bueno, y tuve así inmediata aparición en mi cabeza del cordobazo y ahí vi que había muchísimo para buscar, y ahí fui cuando me dije, sí, quiénes fueron los o las invisibilizadas en esa gesta, y fueron, enseguida vi clarísimo, clarísimo que eran las mujeres justamente. Uh-huh. Y ahí empezó todo un camino muy complejo. Empecé por mirar cómo habían salido los diarios de la época, las revistas de la época y los noticieros de la época. Ajá. En distintos archivos, ¿no? De Córdoba y de Buenos Aires. Y fue clarísimo, pero clarísimo ver el sistemático olvido de las mujeres. Y bueno, a partir de esas fotografías que yo veía que le faltaba un pedazo, mira, muy claro que le faltaba una parte a las fotos, encontré en Luz y Fuerza el negativo de esas fotos, que no fueron el día del cordobazo, sino que fueron un año o dos años después. Uh-huh. Cuando salieron a la calle nuevamente de los sindicatos a pedir que dejaron de estar intervenidos, como fue el sindicato de Luz y Fuerza y otros más. Claro. La presencia de la mujer era impresionante y las fotos no salían ellas porque estaban en los márgenes, si bien en la línea de vanguardia, pero en los márgenes. Ajá. Y estaban recortadas las fotos. Recortadas. Literalmente. Literalmente. No digo que haya habido un plan maquiavélico de invisibilizarla, simplemente cuando la foto era muy amplia, la línea de vanguardia de las marchas ocupaba de un cordón a otro, y bueno, se buscaba siempre que saliera Tosco y quienes lo acompañaban de un lado y de otro, y con eso ya se cubre. Claro. La noticia. Uh-huh. Lo que pasa es que uno tiene que leer también por qué, cómo se editan las fotos, en qué lugar, en qué espacio, arriba, abajo, chicas, grandes, al centro del periódico. Uh-huh. Que hay que hacer una lectura, una pedagogía de la imagen, diría. Claro. Hay que verlas, hay que verla con otros ojos. ¿Quién uh-huh. queda afuera? Primero hay que preguntarse. Después, ¿por qué? Después, ¿quién está en foco? ¿Quién no está en foco? ¿Quién está mejor iluminado? ¿Quién no? Y a partir de eso, bueno, la realidad empieza a cambiar, ¿no? Porque uno empieza a complejizarse y a ver que, bueno, ¿qué pasa, no? Básicamente eso. A partir de eso se me abrió un panorama gigante de investigar y de empezar de cero. Y bueno, por suerte he tenido grandes colaboradoras, de esa época. Cuando encontré a una, esa una me fue abriendo paso a otras, porque mi pregunta era, cuando vos marchabas, ¿quién estaba a tu lado? Y bueno, me decían mis compañeras, bueno, pero saliendo de tus compañeras, ¿de quién te acordás? Y este dato para mí fue fundamental. Me decían, me acuerdo de una marea de guardapolvos verdes, mira vos, qué color. Y esa marea de guardapolvos verdes, ¿quiénes eran? Eran las obreras de Ilaza. Ajá. Bueno, a partir de ahí una gran investigación, y un tema absolutamente pendiente es hablar de las obreras de Ilaza. Uh-huh. Que eran muchísimas y que fueron las pri- primeras en tomar una fábrica en el 70. Las wow. primeras mujeres en tomar una fábrica. Y cuando empezás a investigar qué condiciones de trabajo tenían, de dónde venían, qué, quiénes eran, qué edad tenían, bueno, ahí te encontrás con mundos, con mundos. Bueno, las entrevisté, hablé con ella, Lina Berna fue la que me habilitó esas memorias, pero después empezaron a salir, también había muchísimas mujeres del Sindicato del Vidrio, que no se sabían, uh-huh. o no se sabían, sí se sabían, ahora quizás nos sorprendamos de que eran tantas las que trabajaban en el cinturón de autopartismo, ¿no?, de autos. Estas mujeres hacían bulbos de luces, eran las que hacían los foquitos de las luces de los autos, y las de Ilaza hacían cables, y trabajaban para la ICA Renault. Uh-huh. Bueno, siempre escuchamos, y en el imaginario es pensar que eran solamente varones los claro. que trabajaban en las automotrices, en ese cordón industrial tan enorme. Uh-huh. Bueno, y después aparecieron todas las que trabajaban en el Sindicato del Calzado, que eran miles. Y bueno, por supuesto las de Luz y Fuerza, y también, bueno, el sindicato que nació a raíz del Cordobazo y se salieron a la luz en el 71, que fue el sindicato, el SINPECAF, el Sindicato de Trabajadoras de Casas de Familia, que también, si uno pregunta, bueno, ¿quién era la líder? Que era una mujer importantísima, que hablaba de igual a igual con Tosco, que salían a las calles, que el único sindicato que se reunía los domingos, por ejemplo, que era el día que tenían Franco. Bueno, ahí te das cuenta que hay tanto por conocer, por revelar, por sacarlo de la latencia y traerlo a la latencia, como digo, ¿no? Así es. Viviana, buenos días. Que totalmente es invisibilizado. Yo leí acá en una reseña que estoy leyendo de tu libro los nombres de las mujeres que entrevistaste para hacer el libro, y lo significativo que es ver muchos de esos nombres de esas mujeres que hasta el día de hoy en diversos espacios militando y trabajando socialmente, ¿no? 50 eso, años. Bueno, eso es lo que en definitiva me está llenando de tanta satisfacción, porque yo presento el libro, que ya lo hemos hecho, me parece que ya es la 20 presentación la que vamos a hacer mañana en una escuela de Chazón, mira vos, que nos invitaron. Yo el libro nunca lo presento solo, salvo rarísimas oportunidades, que sea muy lejos y que no se puedan costear los pasajes, pero siempre lo presento con una, con dos, con tres, con seis, con las que me puedan acompañar, porque me parece absolutamente enriquecedor que ante estas fechas, ante estas efemérides y esta que estamos viviendo en Córdoba, sirvan para movilizar y para aportar nuevas miradas, y que como son tantos la gente que nos llama desde sindicatos con tanto gusto, y tanta gente vinculada a los colegios, ya sea educadores o los mismos alumnos nos convocan, los centros de estudiantes, y no solamente en la universidad, sino lo que a mí me tiene fascinada es el interés de los chicos de secundario, desde los cursos más inferiores hasta los chicos que se están por recibir. Eso me parece que, bueno, es un motivo para celebrar, no solamente por nosotros, sino por toda la comunidad, porque está significando algo muy, pero muy importante. Que no se tome un efeméride y se haga para cumplir un actito y unas palabras y a otra cosa, sino que los chicos después quieran saber más, hagan entrevistas, quieren hacer murales, quieren incorporar en los murales las mujeres. Eso es, me parece que eso es una gran contribución, que la sociedad se apropie de las memorias, no delegar en los historiadores, en los periodistas o en los académicos, que sean los que escriban y que nos digan, bueno, esto pasó. Hay que salir a uno, cada uno, desde donde está, desde el rol de periodista o de donde esté, salir a aportar detalles a la memoria, enriquecer las memorias y no quedar esta celebración o esta conmemoración como una cosa mecánica, repitiendo lo que se dijo hace 50 años. Tal cual. El valor me parece que está en esto, ¿no? En movilizarse y, por ejemplo, cuando hace un par de años fue un hito mundial la visibilización de los afrodescendientes. Aparentemente en Córdoba no había y no hay. Y a partir de un grupo que se armó de investigadores que se llamó La Ruta del Esclavo Córdoba, no solamente aparecieron, pero de a miles, en la historia, en el surgimiento de una cantidad de hitos de Córdoba y en el hoy, afrodescendientes. Entonces, ¿qué faltaba en esa mirada mundial? Faltaba decir, a ver, ¿qué pasó en Córdoba en esa época? Hay afrodescendientes, y también fue una cosa que se largó desde los medios y que muchos colegios lo tomaron para revalorizar la figura del afrodescendiente, para ver si en la comunidad había, y bueno, y se encontraron con que no solo están, sino que hay una cantidad de palabras, de comidas, de oficios que fueron heredados de los afrodescendientes. Claro, tal cual, Viviana. Un poco esa era la invitación también de convidarte a compartir estas palabras con nosotras, de poder ver cómo calaron esos hitos históricos en nuestro presente, ¿no? Y bueno, y el cordobazo, como acabas de recapitular, y bueno, estuvo buena la intervención de Marcos en actualizar la participación política y social de estas mujeres, da cuenta también de cómo se configura nuestro presente, nuestra actualidad política hoy, y también lo que tenemos pendiente aún por recuperar. Tal cual. Yo siempre comienzo en el epílogo del libro, digo que después de toda la investigación que hice y de ver que tanta falencia en los archivos y en la manera de archivar, porque las mujeres no estaban archivadas con su nombre y su apellido, sino como señoras de, lo cual era muy difícil de ubicarlas como señoras de. Si querés llamar por teléfono, tenés que buscar de una manera teniendo un nombre, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y un apellido, ¿no? Puede ser señoras de, pero con otros nombres. Todo muy complejo, todo difícil. Entonces, todo eso hizo que me diera las pautas de que había que pedirle al Estado que se hiciera cargo de estas memorias y pensando que se venían los 50 años del Córdoba. Uh-huh. Y por eso que el libro nació, y nació con un aporte del gobierno de Córdoba, que fue el que hizo la publicación del libro y que a mí me dio las posibilidades de lanzar el libro desde lo oficial. Bueno, y después siguió un camino que se está construyendo ahora, pero que fue muy importante haberlo, que el gobierno y que la editorial Las Nuestras lo haya tomado como un tema importante, porque posiblemente yo lo hubiera podido hacer por otra vía, o a lo mejor no, pero tenía que ser el Estado el que dijera, sí, vale la pena traer estas memorias al hoy, y sobre todo cuando estas mujeres están en las mismas calles donde las vio el cordobazo. Me gusta decir eso porque todas están involucradas en colectivos sociales, colectivos políticos, en defensa de los derechos humanos, o tienen bibliotecas, algunas fundadas en sus propias casas, con sus propios libros. O sea que son mujeres para mirarlas, y para mirarlas también como un espejo de lucha y como un espejo para estas nuevas mareas verdes que están en la calle, ¿no? Está bien. Bueno, Viviana, te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Enredando las Mañanas y bueno, nos seguiremos cruzando seguramente en estos días de bueno. Previa al aniversario. Bueno, yo les agradezco mucho el interés y bueno, todos somos responsables también de hacer que estas memorias se conozcan y buscar las que aún no están, porque se darán cuenta que no fueron 20 las mujeres que estuvieron en el Cordobazo, ni mucho menos, o sea que hay que salirlas a buscar y salir a buscar en nuestros propios barrios, preguntar, vos estuviste en el Cordobazo y si te dice que sí o si te dice que no, o lo que te diga es importante. Sí, sin duda, bueno. Ahí pasaba Viviana Fulcheri, fotógrafa, periodista, contándonos un poco, bueno, a partir de su libro Mujeres del Cordobazo, muchas reflexiones y cosas muy interesantes. El Cordobazo de las Mujeres. El Cordobazo de las Mujeres, lo dijimos dos veces al revés, pero bueno, es más o menos lo mismo. El Cordobazo de las Mujeres. El orden de los factores no altera el producto. Mira, como decía Viviana, son muchas, muchísimas seguramente las mujeres que participaron del Cordobazo, pero por lo menos para nombrar algunas que son las entrevistadas en el libro. Nene Peña, Soledad García Quiroga, María Lila García, Lina Averna, Ida Eumann, Marta Aguirre, Susi Carranza, Isabel Guzmán, Marilí Piotti, María Cristina Salvareza, Dinora Gevenini, Flora Quinteros, Marta Zagadín, Abelina Ferramola, Susana Fiorito, Lucía Fortuna, Reina Carranza, Laura Sabasta, Hilda Bustos y Patricia López. Y como decíamos ahí, estos nombres son nombres del ayer, pero muchos de los que leemos ahí son nombres del hoy que hemos, las escuchamos en la actualidad, porque son todavía mujeres militantes que en diferentes espacios siguen intentando construir un mundo mejor, colaborar con los que menos tienen, luchar por sus derechos, desde un sindicato, desde una biblioteca, desde una organización barrial. Así que el Cordobazo, de alguna manera podemos decir que está vigente y está actualmente, sigue... Y ya era verde. Generando, y ya es verde, es un Cordobazo verde. Ya era verde según lo que nos acaba de contar Viviana. Está bien, así qué interesante. Es. Así que bueno, por otro lado, acá nos llegaba una información que si me dan un segundo se las comparto, porque chan. Es el único libro sobre el Cordobazo, sino que el Movimiento de Mujeres de Córdoba ha lanzado un libro llamado Mujeres desde el Cordobazo hasta nuestros días, ¿no? Las mujeres cambiamos el mundo, y este libro intenta mostrar no solo el protagonismo social, político y cultural de las mujeres de Córdoba en las últimas décadas, sino también los procesos internos que llevaron a profundos cambios, toma de conciencia y construcción de identidad. Eso es la introducción en el flyer que anda circulando sobre este libro editado por el Movimiento de Mujeres de Córdoba, que te lo puedes descargar gratis en sitesgoogle.com, view Mujeres Cordobazo, descarga directa en bit.ly/mujerescordobazo. Si no, te puedes comunicar por mujerescordobazo@gmail.com y seguramente ahí te van a decir cómo puedes descargar este otro libro sobre las mujeres del Cordobazo. Bien, ¿no? Está bien, ya tenemos dos entonces. Hay dos. Y seguramente hay más porque hay muchas mujeres que participaron del Cordobazo y está bueno. Esta idea que tiene uno de la fábrica, ¿no? Como una cosa llena de hombres, imaginario popular, ¿no? Y ahí contando como secciones enteras de fábricas donde eran las mujeres las que fabricaban, en este caso ya contaba los bulbos de las luces de los autos, pero muchas cosas más, ¿no? Cómo esta negación de las mujeres construye un imaginario popular donde pareciera que el mundo solo hay varones, ¿no? Sí. Así es. Bueno, el espacio público. El espacio público. Porque en el mundo siempre hay mujeres adentro de las casas, sí, parece, sí, ¿no? Sí. Así es. Bueno, vamos de nuevo porque se nos acaba el programa y ahí. Ay, sí, queríamos hacer un temita más. Bueno, vamos sí, a un cortecito tiempo. Musical. Lo hacemos rapidito el corte. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar, entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito que es el señor Diego Corbalán. Siempre me entusiasma mucho, y te lo dije muchas veces, Fer,